Buenas tardes, hola, hola, hola. Buenas tardes a todos. Aquí está la pulpería. La pulpería, un programa de tertulias y tortillas que ha vuelto a abrir el bar. Hoy, que día es 10 de octubre del año 2008, aquí estoy yo, Michele, y una new entry, que tampoco está new por el programa. Aquí está el Josu, ¿cómo va, hombre? Muy bien, buenas noches a todos. He dicho new entry, pero tampoco eres tan new por el programa, ya has venido unas cuantas veces, ¿no? Virgen no soy todavía. Bien, bien, hombre. Muy bien, pues nada, formación nueva para la nueva apertura del bar y en general para la nueva temporada de la pulpería de lo que queda de 2008 y a ver si entraremos volando en el 2009, también lo intentaremos. Nuevo horario de 8 más o menos, porque aquí Roberto Cibaldone siempre se hace un poco tarde, a ver si me está escuchando por ahí por el vestíbulo de la radio. Y bueno, como decía, de 8 a 9 y media hemos acortado el programa para darle más calidad, mejor estamos apuntando a la calidad más que a la cantidad. Y aquí estamos. ¿Cómo andas, Joe? ¿Qué tal? Bien, todo bien. ¿Cómo lo ves el bar en esa nueva temporada? Está bien, va a bajar el precio de la birra ahora por la crisis o algo. Clarísimo, tío. Por la crisis ahora le estamos tirando el bar de la ventana, ¿no? Como se dice, tío. Muy bien, me parece lo correcto. Es que no queda otra, hombre. Cómo la gente pierde su trabajo, pierde dinero. Bueno, eso dicen los telediarios, porque luego realmente hay que ver. Ay, mira aquí, no puedo acabar la frase casi. Bueno, sí, la voy a acabar. Que luego hay que ver realmente quién está siendo más afectado por la crisis, porque tú... Aquí ha entrado uno que dice, está reclamando que de... A ver, ¿qué se siente el nuevo invitado? Hombre, le vamos poniendo una caña... Y bueno, lo saludamos, a ver cuándo se agarra su micrófono. A ver, ese lo hemos llamado para que nos hable de la crisis desde su perspectiva. Aquí está con nosotros un viejo conocido de la pulpería, Don Pío. ¿Cómo va, hombre? Hola, ¿qué tal, chicos? Hola, Pío. Sí, estoy un poco, ¿cómo se dice? Acalorado, ¿no? Sí, pero... Después de este viaje tuve que estacionar el Jeep, el Cherokee, ¿no? Tuve que dejarlo acá, cuesta estacionarse. A ver, ¿sabes que me voy a cambiar de micrófono? Porque acá estoy... Cámbiese de micrófono, hombre, no pasa nada. Bueno, pues eso decía, que la pulpería ha vuelto a pesar de la crisis, o tal vez precisamente por la crisis hemos vuelto en esa temporada, hemos decidido... Dicen que este año va a ser el año del consumismo, dice, con su mismo coche, con su misma casa, con su misma... Efectivamente. Oye, ¿cuánto estuvo cerrado el bar? El bar estuvo cerrado un mes y medio, 2 meses, pero... Ya, era te diste buenas vacaciones, ¿eh? Fueron buenas vacaciones, sí, necesitaba un descanso y bueno, fuimos de vacaciones juntos, tío, ya te has olvidado de mí, qué desastre, hombre. Yo pensaba haber hecho una brecha en tu corazón y no. Oye, cuando venía acá y me llamó al teléfono del coche... Don Chicho me dice que pidamos todo lo que queramos porque él va a pagar todo. Está en New York y creo que luego hay un contacto. Mira, perfecto, porque yo te digo, estuve llamando toda la semana a Don Chicho. ¿Ya? Por invitarle a la apertura del bar porque se hubiera ofendido mucho si no lo hubiéramos hecho. No. Y aparte que de corazón realmente... Él es un hombre que se siente de esas cosas. Claro, sí. Y tenía el teléfono desconectado, saltaba la voz y decía... Lutente de usted deseado está fuera de cobertura en este momento. Era una voz un poco medio italiana, medio española y bueno, no pude contactar con él. Pero supongo que lo sabía porque me encontré, al abrir aquí el bar, me encontré cajas y cajas, tío, de bebidas, de comida. Y todo decía pagado por Don Chicho, hombre. Oye, ¿viste que hice un nuevo... aquí puse un estéreo con los altavoces y todo para darle un poco más de... Está música bonito. De fondo. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Sí, muy bueno. Sí, sí. Me gusta el mesón que hay acá. El mesón, no. es, el mesón potente, es el de siempre, simplemente le hemos pasado un trapo. Ah. Hemos lavado el mesón. Hombre, hay que decir que tuve buenas vacaciones, pero también la última semana estuve currando en el local para renovarlo todo. Sí, claro. Hombre, le cambié de todo. Y no, es que no ha sido al baño aún, ¿eh? ¿Ah, sí? Uf, es que me encontré... con ¿puedo dar una ducha? Sí, todo lo que quieras. Me encontré, mira, que pasé el otro día por afuera de un banco que acaba de ir a la quiebra y tiraban todo. O sea, entonces, estaban toda mesa de mármol, todas cosas así, perfecto, tío, por la crisis. Y digo, bueno, pues puedo reciclarla yo. Claro. La gente no se molesta. Bueno, pues supongo que habéis preparado el programa hasta lo más mínimo detalle como yo. Yo hasta última hora estuve en eso. Muy bien. Sí, sí. Tú igual, yo ¿no? Tengo aquí cuatro hojas. Perfecto. Yo tengo que decir que entre que tenía que restaurar renovar el local por el día y trabajar, porque ahora trabajo. Hay que evidenciar eso. Matizo. Y luego por la noche me iba preparando el programa y nada, pues como siempre va a haber un programa densísimo de contenidos, pero easy. O sea, es buena hora estar el programa, ¿eh? Es buena hora, sí. Para andan muchos coches, entonces yo creo que es posible que nos escuchen. Bueno, a todos los que están escuchando hay que saludarlos, ¿no? Claro, un saludo de corazón a todos los que nos están escuchando, a los nuevos y a los viejos. Claro. Bueno, pues la música de fondo son Sex Mob, un grupo de Estados Unidos, del corazón de Estados Unidos, y el álbum se llama Dime Grind Palace. Pero ahora vamos a escuchar una canción enterita, completita. ¿De qué? Tengo una sorpresa. ¿Esto solamente...? Es el de fondo. Ah, Vamos a escuchar una canción de otro grupo, una mitiquísima banda rockera, siempre de Estados Unidos, que yo creo que todos nosotros hemos crecido con ella, con esa banda. Y si alguien no, de nuestra edad, digamos, alrededor de los 30 años, no ha crecido con esa banda, pues se lo ha perdido. Pero aquí está para quien se lo ha perdido, que no se lo vuelva a perder. ¿Quién? Pistolas mira, y Rosas. Mira. Pistolas y Rosas, exactamente. You Oye, temazo. Temazo, ¿eh? ¿Te gustan? Sí, yo tenía un póster en mi habitación así de... ¿Un de cuerpo entero, sí. ¿Un póster? Póster. Ah, un póster, hombre. Dijiste un postre, tío. ¿Ah, postre dije? Sí, creo que no, sí. No, el postre viene después. ¿No? Postre rico. Un postre rico y te lo... De Galicia la otra vez. Te lo comiste, hombre. Bien, bien, bien. No, bien, Guns N' Roses. Son no, míticos, tú dijiste Pistola, tío. Y Rosas, pero esos son otros. Ah, es verdad. Claro, hay que ser detallista. Cuéntanos la historia de Pistola. No, pues yo les conozco la historia a través de solamente de internet, ¿viste? Son los chilenos que hacen la... El doblaje, ¿no? El... ¿Cómo no, se... no, es un doblaje. No, es un... Covers, sí, de Guns N' Roses, pero... Copia, vamos. Son copia. Buenos. Sí, oye, o sea, la imitación, ¿eh? Digamos, la imitación. Eso, porque tampoco hay que reducirlo. Es una actividad artística también la suya. Porque, sí, sí. Porque además que lo hacen a un nivel que... ¿Tú lo has visto? Yo sí, los he visto. ¿Y unas cuantas qué te parece? Y me parecen iguales que los Guns N' Roses original. Tú también, Josh, los viste. Sí, sí, Pistola, sí. Y Rosa. Y sí. El comentario que es unánime, son iguales. Sí, incluso los de Guns N' Roses son colegas, ¿no? Con ellos. Sí, sí. Se toman unos whiskies. Unos whiskies together. Se copenaría las. No, efectivamente, o sea, es una imitación que hacen hasta los detalles. Nos, de aquí, de la pulpería, aconsejamos ir a ver un video en YouTube, unos cuantos videos. Sí, poner, porno. Poner... Red Tubes, se llama, ¿no? Red Tubes, el sitio de las petardas. No. Música, música. No, aparte de bromas, en el ir en YouTube y sí. Poner... Pistolas y Rosas. Y nada, ahí saldrán unos vídeos y mirar con atención los vídeos. Y es que es casi imposible darse cuenta de la diferencia que hay, porque hasta los movimientos, para mí que han estudiado mucho el asunto, han estudiado vídeos y vídeos de los Guns N' Roses. Entonces, no solo que el tipo canta muy bien, el tipo canta igual que sí, Axl, sí, Rose, no. El otro de la guitarra es igual que Slash en su manera de tocar, y en los movimientos también, o sea, se mueven en el escenario ahí como si fuera el mitiquísimo Axl Rose, hombre. Y bueno, pues... ¿Hoy viste cómo está Axl Rose ahora? No, ¿qué le pasó? Está hinchado. Hinchado, loco. Hombre, tiene que haber tenido una vida... Bien merecido, ¿no? Sí. Claro, bueno, supongo que sí, una reckless life. Los años no pasan en vano, ¿viste? Claro. El perro viejo, ¿no? Claro. Perro y viejo. Perro hinchado. Sí, sí. Tiene que haber tenido Reckless Life, como la canción que acabamos de escuchar, del álbum... ¿qué álbum era? Lies. El primer álbum, ¿no? Sí, Sí, el segundo, porque es que Lies tiene dos partes. La primera parte, en la cual hay Reckless Life, que quiere decir vida salvaje, que es precisamente la que han tenido, y dice... I need a Reckless Life. Y, o sea, y necesita una vida salvaje, y efectivamente es lo que ha tenido, y ahí están los resultados de la vida salvaje. Y bueno, la primera parte son esas cuatro canciones, Reckless Life y todas esas canciones más punk, yeah. Está grabada en el 86. La segunda parte, más acústica, más tranquila, más un poco de amor y cha-cha-cha. Muy buena también. Son canciones grabadas en el 88 y el álbum salió en el 88. Y bueno, ¿y aquí pues... Vamos a ir? ¿Cómo? Aquí vamos a ir a hablar de qué, de plata, de dinero, plata, de money, ¿no? Sí, de money por la crisis, tío. Oye, Lía, antes, tío, que Islanda. ¿Quién? Islanda, ¿ya? Esa pequeña isla, ese pequeño país de 300.000 habitantes. Islandia. Está muy mal Islandia, está al borde de la quiebra Islandia. ¿Ah, sí? Sí, tío. Y leía en internet, leía. Claro, tiene 300.000 habitantes y tienen que hacer una maniobra del gobierno que tiene que meter 126... ¿Estás seguro que son 300.000 habitantes? Sí, sí, sí. Pero es un país, ¿no? Es un país, tío. Pero pequeño. Es todo hielo, ¿no? Ah. No. Por ahí hay esquimales, ¿no? De ahí es Björk, ¿no? Björk. No sé, es esquimales. Yo tenía una amiga de Islandia. Bueno, supongo. Y no sé dónde está ahora. Creo que está en Noruega ahora. Dijo, voy un poco porque Islandia hace mucho frío. Se cambió de iglú. Se cambió de iglú. Y se voy bien a Noruega que hace más calor, hombre. Y nada, decía que el gobierno tiene que meter 126 billones de dólares, no sé qué fantasía, que ya hablan de números. Uy, sí, ahí los ceros me vuelven loco. Ahí se queda 1 millón de euros por persona. Ahí sí, tiene que meter un montón. Claro, porque entonces explicaban que esa era una isla, o sea, de 4 pescadores, hasta hace 15 años, hasta hace nada, vivían, o sea, súper al lado del mundo. Y en los últimos años, con las tecnologías y todo, han tenido como el subidón y se han tirado la finanza y entonces iban todo exaltadísimo. Claro, pero, hombre, llegaron del pueblo y fueron los primeros en ser castigados, yo creo. O sea. Hombre, claro, en un sistema así los recursos son mucho más limitados, ¿no? Seguro. Sí, sí, sí. Aparte que sí, también, sí. Supongo que, ¿sabes? Habrán sido también algo de ingenuos, ¿no? Ellos llegaron ahí con la ilusión del pastel grande y todo, pero realmente, ¿sabes? Su cultura no era de esa, de los de Nueva York, de los tiburones de la finanza, entonces supongo que han sido como un poco carne de cañón para la gente de ahí, y bueno. Ahí va Islandia con su mega deuda, y decían también, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el gobierno de Islandia? Eso es curioso. Dijo, no se preocupen, ciudadanos de Islandia, nosotros garantizamos todos los depósitos bancarios de Islandia. Mm-hmm. Pero lo mismo no podemos decir por los extranjeros que tienen cuenta en Islandia. Entonces, ¿qué pasa? Que había muchos de Londres, de otros 300.000 entidades o personas de Londres, de Inglaterra, de Alemania, de no sé dónde, que tenían cuenta en Islandia, se han enojado muchísimo. Y entre esos había la policía de Londres, tío, que tenía la cuenta en Islandia. Qué bueno. La sociedad que gestiona el metro de Londres, ¿sabes? Y ellos han dicho, no, nada, no vamos a devolveros nada. De momento están congelados las cuentas. Oye, ¿de dónde sacaste esta información? De internet, de un sitio de un periódico italiano, La Repubblica se llama, es un periódico. Ya, sí. Sería como famoso, esa de Berlusconi también, ¿no? No. Oye, ¿sabes qué hizo Berlusconi pasado ayer por la crisis? Dijo, tranquilli, ragazzi, tranquilli, qua in Italia nessun problema. Ci sono io, penso tutto io, ha detto no, tranquillos, dijo, podéis seguir, no que te podéis seguir, sino que mejor aún que seguís invirtiendo en la bolsa que va de aquí a poco va a estar de puta madre. Y encima dijo, aconsejó unas acciones que comprar, y dijo, una era Eni, otra era no sé qué, que son dos corporaciones italianas de propiedad bastante estatal, pública. Y también dijo, y también comprar Mediolanum, que es su empresa, las acciones de su empresa. Oye, Berlusconi no da puntada sin hilo. ¿Cómo? No da puntada sin hilo. Anda, claro, es muy bonito ese dicho, nunca lo había escuchado, hombre. Oye, a propósito de money, que dijiste que te iba a poner algo relacionado con money, ¿no? Sí. Entonces, ¿quieres que pongamos el temita y luego entramos con el discurso? Claro. Dale, pues. Así como antesala, ¿viste? Como antesala, claro. Pues muy bien. Y yo aquí tengo el mítico álbum... Horses. Caballos, claro, de la aún más mítica Patti Smith. Qué grande. Y como nuestro público sabe, aquí hay un lema de la pulpería que es todo por la Patti. Todo por la Patti, por supuesto. Siempre. Entonces vamos a poner ahora de la mítica Patti, Free Money. Grande, Patti. Every night before I go to sleep, find a ticket, win a lottery, scoop the pearls up from the sea, cash them in and buy you all the things you need. Every night before I rest my head, see those dollar bills go swirling at my bed. I'm you a jet plane, babe. Get you on a high plane to a jet stream and take you to the stratosphere and check out the planet there and head you down deep where it's hot, hot in the red of your baby, then cool, cold, you feel the snow and we'll roll, train, roll, train, roll, roll, train, train. When we're dreaming, when we're dreaming, when we're dreaming. ¿Qué pasa, Pío? ¿Qué pasa contigo, hombre? ¿No te escuchas porque te bajaste demasiado el volumen de...? ¿Ahora? Pues... Nada, ahí sí. Loco. Discúlpame, sorry. Pero ahí me escucho FM. ¿Te escuchas en FM, hombre? Pues pido disculpas al Pío, a todos los oyentes, me equivoqué aquí. Después de un mes y medio, dos meses de inactividad detrás de la barra, hombre, puede pasar. Además que estaba aquí con la tortilla, tío, que va a salir calientita ahora, hombre. Ya, oye, no te equivoques ahora y ponme un whisky. No me equivoco y te pongo un whisky. Pues, doble. ¿Solo o con...? Un hielo. Un hielo. Ah, como Don Chicho. Sí, sí, como sí. Don Chicho. Mira. Oye, ¿de qué íbamos a hablar ahora? De dinero. Demonios, ahora demonios. Sí, ¿cierto? Para que tema, se... a propósito de Pati. Damos un... Para que saco las ordenaciones tú, Joe, ¿qué quieres? Ordenaciones, yo... ordenaciones. Bueno, hombre. Una bolda. Una bolda. Una voltiam. Aquí, no sé si te dije, pero aquí dejamos de usar el proveedor DAM hace un rato y nos servimos solo de cerveza artesanal. Ah. Si quieres una doble malto artesanal de no sé dónde... De esa que te dejan doble resaca. No, nada. Te deja nuevo. Fresco como una rosa. Ah, muy bien. Hombre, porque está sana y natural, tío. No, eso es espectacular. Oye, recordemos que este es la pulpería, ¿no? Claro. En el 91.4. De la FM de Barcelona. Contrabanda. Radio libre y no comercial. Que se puede escuchar por internet también. Efectivamente. ¿Dónde? En www.contrabanda.org. Muy bien. Orgie. Y también se podría escuchar... Yo voy a dar el fax. 93-412-4710. El fax. Y el teléfono. El teléfono y móvil. Tenemos teléfono para cualquier sugerencia, consulta u otros. Aunque preferimos el fax. Preferimos sí, nosotros somos partidarios del fax. Más burocráticos. Sí. Nos hemos vuelto más burocráticos con la edad. Dar teléfono a Joe. 93-317-7366. Muy bien. ¿Lo quieres repetir por si algún oyente no tenía el boli por ahí? 93-317-7366. Molve. Pues aquí están todos los datos. También iba a decir que tenemos una página web que se llama... No. La... lapulperia.org, www.lapulperia.org. Lo que pasa que esa página está más atrasada que Bolivia, pues. Oh, ¿no? Mira el chileno, hombre, mira el chileno. Rencillas. Los comentarios racistas del chileno. Sí, súper racista, ya me llegó. Oye, está más destrozada que Wall Street, tío. Está más parada que la bolsa de Nueva York. No, está un poco, está en crisis, pero yo creo que dentro de una o dos semanas... Sí, le vas a inyectar tú un... $1 billion de dólares, tío. Oye, ¿sabes que voy a asumir a uno de esos técnicos que trabajaba en la bolsa de Nueva York y ahora se queda sin trabajo? Claro. Por 4 duros, tío. Le digo que me gestione la página web. Muy bien. Bueno, pues nada, ¿de qué vamos a hablar, hombre? De plata. ¿De plata? Money. Ese ruido que sintetiza emocionalmente lo que está pasando en las bolsas de por ahí. Soy que yo, la verdad, tengo que confesarte que no sé en qué consiste, porque, por ejemplo, hoy día leí en el país, ¿sí?, ¿ah?, que la bolsa había caído, no se había producido una baja desde tan grande desde 1987. Anda. Se cayó mucho. Cayó la bolsa también, sí, ahí. Hoy. Y la recogieron luego. Sí, se cayó y se cayó. Se pegó heavy fuerte. Metal. Sí, se pegó fuerte. Sí, dicen que, yo qué sé, están todos, pero están en crisis, hombre. ¿Pero qué implica eso de que caiga la bolsa, tú sabes? Hombre, yo supongo que si está cerrada, no pasa nada, porque a mí si me te cae el bolso y está cerrado, no pasa nada, ¿no? Porque si está abierto se caen todos los objetos. Música maestra. Pero no, pon risas de fondo. Pongo risas. No, bueno, implica muchas cosas. Implica, más que nada, que los ricos van a hacer menos dinero. Y van a ser menos ricos. Van a ser un poco menos ricos por algunos años. Y los que estamos más al pueblo, los más normales, algunos se joden mucho, yo creo, ¿eh? Algunos se van a joder mucho, supongo. Justo hoy hablaba con un tipo en el trabajo que me decía que dentro de aquí a un mes no va a tener trabajo. De aquí a un mes dice, yo soy uno de los afectados de la crisis. Ya, digo, ah, usted es un afectado de la crisis. Ah, sí. Me dice, ¿qué hace el tío? ¿Era tu jefe? No, era yo que hablaba al espejo. No era mi jefe, era un tipo por ahí, no me acuerdo. Yo creo que trabajaba en el sector inmobiliario, efectivamente, ¿sabes? Hay esa musiquita, un poco de tensión, un poco de... ¿Os gustan? Son Sex Mob. Bueno, no escucho comentarios, no, así no, a mí que... no me gusta, pues. Fuera de aquí, hombre. No, pues nada, hablamos de crisis. Veo el Joe que tiene hojas preparadas, hombre. Tengo hojas, pero era un poquito metido si hubiésemos hablado de alguna cuestión, pero bueno. Era en relación al término de usura, ¿no? Los usureros. ¿De qué trata eso? Es un término despectivo, usurero. Sí. Entonces el término usura se emplea para denominar el cobro de tipos de interés. Es decir, el trabajo que hacen los bancos. Eso era mal considerado, ese trabajo. Sí, aún hoy en día el término usurero está mal considerado, ¿no? Tiene un significado peyorativo. Uh-huh. Se designa hoy en día los cobros de interés desmesurados, los que serían muy altos, ¿no? Entonces, bueno, ¿Para eso hay una regularización o no? ¿O depende de cada banco? No, hay una regularización general ahí, bueno, pero es un poco complicado, no lo escribí aquí en el papel. Ya. Yeah. No te lo podría... No, dale nomás, dale con lo que trajiste. Entonces, bueno, o sea, una parte de aceptar las rentas y los intereses que dan los bancos forma parte del sistema capitalista. Y es una, bueno, es un principio del capitalismo en sí, ¿no? Entonces, en algunos momentos se consideraba que debería haber un precio justo y razonable para el cobro de intereses. Uh-huh. Pero el problema de esto es que tendría que ser independiente de las condiciones de la oferta y la demanda, lo cual en el capitalismo es imposible por su propia naturaleza. Entonces, desde hace años, bueno, miles de años, las distintas religiones fueron criticando el término, o sea, la práctica de la usurería, ¿no? Por ejemplo, en la India, en el año ya 1700 a.C., aparecieron diferentes textos referentes a los pagos de interés, mostrando desprecio esta práctica, ¿no? Hasta que un legislador dictó una ley prohibiendo a las castas superiores el cobro de interés. Aquí, por ejemplo, tendríamos el cobro de interés del clero, cobros de intereses de los bancos. Bueno, los mismos cristianos estaban en contra de la práctica de prestar dinero cobrando intereses. Sí, sí, la iglesia cristiana también. ¿Ah, sí? Claro. Mira, yo hoy día escuchaba en la Radio 3 que en Brasil había una iglesia que ahora permitió el pago de las limosnas con tarjeta de crédito. ¿Qué tal? ¿Ah, sí? Sí, sí. Y, pero si tú eres un mendigo de la calle, tienes que tener todo el aparato ese para cobrar limosna. No, pues ahí vas a dejar las monedas. Ah, bueno, si no, es un poco complicado. No. ¿Sí? ¿Con tarjeta de crédito? Sí, bueno, en el siglo IV la iglesia prohibió el cobro de intereses al clero y la usura fue considerada delito, ¿no? Y esto ganó... Pecado. Fue pecado mortal. Pecado, pecado, pecado. Como para ir a quemarse en el infierno. Y después, bueno, en la Alta Edad Media fue donde menos usura había. El Papa Clemente V lo prohibió totalmente y después, bueno, contradicciones varias, vacíos legales, acabaron con que... Creo que se permita los... Oye, ¿cuál será la opinión actualmente del Papa con respecto a la crisis? Porque ellos también parece que tienen algunas cositas por ahí metidas, ¿no? Aquí tengo un apunte, ¿no? Que dice que la Iglesia de Escocia, en su informe sobre la ética de inversión y de la banca, de 1988, dicen que aceptamos que la práctica de cargar sin interés la aceptan como lícita por negocios y préstamos personales. Lo que es más difícil de determinar es si el interés expuesto es justo o excesivo. Y yo sé que el Papa, el pastor alemán, pastor alemán, en relación con la crisis dijo: el dinero no es nada. Ah, o ¿sí? sea, claro, yo he invitado a los fieles a no preocuparse del dinero, ¿sabes? Que tanto se preocupan a ellos de nuestro dinero, vosotros no os preocupéis, que ya pensamos nosotros. El dinero no es nada, hay que pasarlo ahora. Por ejemplo, eso. Sí, nada, yo sé que, por ejemplo, ahí en la se te quedó pegado el CD. Antigüedad. Antigüedad, ¿cómo coño se dice, hombre? Antigüedad. Yeah. Hostia, es que se me había... O tiempos antiguos también. Los tiempos antiguos. O tiempos remotos. Remotos. No, tampoco tan remoto. Uno piensa ya la prehistoria, sino... Bueno, que los cristianos no prestaban dinero a crédito, entonces sí que lo podían hacer los judíos, porque por su religión no estaba prohibido. Entonces los judíos empezaron... Por eso se llamaron usureros y todas esas cosas. Gran banqueros son judíos muchos, ¿no? Porque por su religión nunca ha sido un problema. En la Wikipedia aparece que en el judaísmo se recogen críticas también a la imposición de interés y llegaron a usar la palabra tarbit, que significa mordida. Mordida. A la cantidad de intereses que se cobra. Bueno, con el tiempo se estableció una forma estándar de legalización del cobro de intereses y ya está. Pero bueno... Y todos contentos. Sí, una forma también de luchar contra la crisis es el ejemplo que nos da el chico este que robó 500.000 euros a los bancos. Ah, sí, leí en la crisis. Sí, tú la puedes hacer y vas para Chile y... Ah, lo voy a hacer allá. Claro, no, claro. Aquí. Hombre, yo aquí tengo... Claro, tienes que hacerla aquí. Ah, para que me vayan euros. Irte para allá, claro. Claro. Yo aquí tengo un poco mis dudas, la verdad. Pero yo creo que no me dan ningún préstamo. A ti, no. La hombre. Bicicleta la podré dejar como aval. Hombre, si lo haces bien... Yo tengo mis dudas de ese chico porque no me parece... No tengo ninguna objeción moral al hecho de robarle dinero a los bancos. En el sentido, ninguna. Lo que sí, para mí fue un poco ingenuo, hombre. Robarle dinero para darle dinero por ahí... No sé. Bueno, pero está bien, hombre. Claro. Que se hagan otras cosas, pues. Hombre, a mí me da envidia, ¿no? De una persona tan valiente. Pero... Sí, sí, súper valiente el actor chico. Para mí sí, un poco ingenuo. Pero no, yo no comparto lo mismo con vos. Estuve leyendo un poco por encima. Bueno, él realizó una publicación que, bueno, se llama Crisis, publicación gratuita para sobrevivir a las turbulencias económicas. Y bueno, explica cómo lo hizo, si lo quieres hacer, todos los pasos que hay que dar. Bueno, él donó todo el dinero que recaudó Y pero él no dio ningún aval, ni ninguna otra persona que le haya puesto un aval, sino que hizo, el sistema que realizó fue a partir de microcréditos, por ejemplo, para 3.000 euros, después para comprarse un coche 20.000, tuvo que comprar el coche, venderlo. Después, bueno, en total creo que son 40 y pico entidades bancarias que le concedieron créditos sin aval y solamente con sus nóminas. Bueno, también falsificó nóminas. Que... Ah, vale. Porque los bancos fundamentalmente te piden eso, ¿no? Claro, falsificó las nóminas y dice que los bancos no tienen posibilidad alguna de saber si la nómina que tú tienes es real. Yeah. Tú le puedes decir que trabajas en el McDonald's y cobras 3.000 euros, lo falsificas y ellos no pueden comprobarlo. Por la burocracia esta, que a veces nos viene mal y a veces nos viene bien. Claro, ahí es donde se produce el vacío. Bueno, resumiendo rápidamente, no, eso fue lo que hizo Enric Durán, porque su nombre es público, lo conocen todos. No lo digas. Y lo digo... Oye, no nos había dicho nunca, cagaste. ¿Lo habían dicho? No. Oye, Enric, lo siento, hombre. Y lo hice para dar el ejemplo de, según él, ¿no?, de lucha, y donó todo el dinero a los movimientos sociales, creo que dijo algo así, ¿no? Creo... Sí, hombre, yo no estoy dando ninguna noticia secreta porque, vamos, tampoco... Pero un partido político es un movimiento social. También. Entonces, igual para mí que le dio todo el dinero de escondida al PP para denunciarle luego. No. Bueno, y le dio todo el dinero a los movimientos sociales para construir el mundo mejor, la sociedad mejor, la vida mejor, paz y amor. Oye, todo es mejor y or. Bueno pues... Aunque sea por hacer un mundo mejor, quitarle el dinero al banco, sepa dónde lo metas, es un mundo mejor. Ahí ya me parece algo ya positivo. Pero como yo últimamente estoy un poco... Estoy en crisis ideológica. Se está tornando un tipo ya, diría yo, nihilista casi. Nihilista, puede ser, hombre. Luego me explicas bien qué quiere decir, pero... Berlusconista, yo creo. Sí, también. Ahora no nos pasemos, hombre. No nos pasemos. No le di tanto, si no es para tanto. Yo todo lo que exista, puede que sí, ¿eh? Puede que sí. Marxista, anarquista, leninista, no. Bueno, total, te digo, yo personalmente, no sé, hombre, robar tanto dinero, el tipo se queda con el marrón ahora, ¿sabes? ¿Con qué? Con el marrón, con el sentido de que el tipo está con un en búsqueda, supongo, y si lo pillan le van a hacer un juicio. Sí, y... pero es que la idea también, no sé, pues, bueno, hasta... o sea, tener los cojones para hacerlo, ¿vale? Pero hasta el momento, no sé en qué fecha fue cuando lo leí yo, pero hasta el momento no tenía denuncia de ningún tipo. La denuncia, él suponía que le iba a llegar cuando él declaró que lo había hecho todo. Pero hasta el momento llevaba no sé cuántos impagos y todavía no tenía... No pasa nada. No pasa bueno, nada. Es que igual ahora los bancos están con otras preocupaciones un poco sí, mayores. Caso, ¿no? Igual ahora no están como para eso. Y en relación con esto me decía un amigo, ¿no?, que bueno, a veces los bancos o algún otro tipo de entidades relacionadas con los bancos hacen envíos masivos de solicitudes de préstamos, ¿no? Y te llega a tu casa una carta y te dice, ¿por qué no pide usted 10.000 euros? Y incluso decía que le venía rellenado con su nombre, su dirección. ¿Ah, sí? Solamente lo tenía que firmar y enviarlo, ¿no? ¿En serio, güey? Y entonces se lo ingresaban en su cuenta, ¿no? Entonces él decía, claro, yo... pillo la carta, le digo a un colega que me la firme, lo mando al banco, firma falsa, me ingresan el dinero, yo me lo gasto y después, ¿qué culpa tengo yo si alguien me pilla la carta, la firma y la vuelve a enviar? Claro, es que es fuerte esto. ¿Y qué banco era? No sé si son bancos o creo que deben ser estas entidades que seguramente tengan relación con el banco de créditos de alto interés de plan 3.000 euros y acabas pagando 6.000 a lo mejor. Yo te digo, no cuando el año pasado vi en Estados Unidos, yo tenía un recurso al crédito mucho más fácil que en Europa, ¿sabes? A pesar de ser yo italiano y toda la vida en Italia, que sabes que podrían, si no pagar las deudas, me podrían... sería más fácil para ellos. A mí en Estados Unidos tenía unas posibilidades de pedir créditos en todos lados, ¿sabes? Y de hecho, ¿qué pasa? Que todos los habitantes de Estados Unidos tienen todo un montón de deudas. Ahí es cultura. Ahí es la cultura. Ahí, por ejemplo, un estudiante de 24 años, un chaval de 24 años sale de la universidad con 20, 30 mil dólares de deuda que se ha hecho para pagarse los estudios, ¿sabes? Entonces ya entras en... O sea, y cualquier cosa... Ahí estás obligado como someterte ya al mundo laboral y insertarte completamente, ¿no? Total. Sí, pero bueno... Ah, yo quiero endeudarme. ¿Alguien me tiene que prestar 10.000 euros? Si quieres te puedo prestar aquí 100 euros, tío. ¿Tenés 100? Me das 110 en 4 semanas, ¿vale? ¿110 euros? Vale, para ti, no, para ti 105. Ya, vale. Dale. Me lo he hecho. No, hay que préstame... Y encima te invito a una cerveza. Ah, genial. Oye, ponte un temita mejor que me veo hacer con tanto plata? ¿Ponemos un temita o querías acabar aquí? ¿Sí? Lo explico después. Ya, venga. Sí. Pongo un temita, como si hemos hablado de dinero, ahora vamos a hablar de amor, con el temita Non è l'amore, di Vinicio Capossela. Bueno, pues aquí estamos. Oye, que te pusiste romántico. Es que hablar de plata y cómo no se habla de amor luego, hombre, en este mundo. Pongo una caña. Pongo caña para Totón. Caña. Y todo Don Chicho, que va a llamar más tarde, Don Chicho. Estamos esperando su llamada. ¿Sabes que me quiero endeudar? Voy a dejar debiendo aquí en el bar, no voy a pagar nada. Mira, hacemos una cosa. Te abro una cuenta. Ábreme una cuenta. Te abro una cuenta. ¿Hasta cuándo puede ser el límite? Sin límite. Excelente. Bueno, a ver, ahora no te pases, sino luego te mando yo. Llamo a ¿quién? Mis amigos Don Matón. Y bueno, tú también quieres que te abra una cuenta, Joe. Venga, va. Bueno, y para todos. Endeudémonos, po. Endeudémonos, hombre. Listo. Así somos como todos. Bueno, pues. Me gustaría a mí que me llegara ese documento. ¿Cómo se llama? ¿Qué documento que hablábamos antes que decía tu amigo? Solicitud de préstamo rápido. A alto interés. Altísimo interés. O sea, eso es meterte en manos de la usura, fundamentalmente. Claro, te dan un alto interés para que pagues tú, porque ellos tienen un alto interés en que tú lo pagues. O sea, eso que decíamos es como que te llegaba, le llegaron para casa, en casa a tu amigo. Sí. Son... donde te llega una carta, tú abres la carta y aparece una solicitud de préstamo de a lo mejor 5.000 o 10.000 euros con tus datos rellenados, con tu número de cuenta, solamente lo tienes que firmar y volver a enviarlo. Y tu cuenta el otro día aparece con... Y en tu cuenta aparece el dinero. Ah, genial. Parece todo muy bueno, hombre. Lo que pasa, claro, que luego te piden unos intereses de... Claro, interés tienes que pagar el doble. Claro. Pero... son buena gente. Oye, ponte algo así, musiquita, mientras tomamos acá las cañas. Ah, aquí no sé. Oh, me da miedo esa música. Oh. Oh. Música de miedo por hablar de cosas que dan miedo, siniestra. Hombre. Cosas siniestras, siniestras. Oye, ¿cómo se llama el documental que me recomendaste el otro día? No sé cómo se pronuncia. Sailgate. Sailgist. Se escribe... Sailgate. Sailgist. Está muy bueno. Se escribe Z-E-I... L-G-E-I-S-T-A. Oye, súper bueno, loco. ¿Te gustó? Me gustó. Pero eres conspiranoico. Lo recomiendo. Eres conspiranoico. Oye, no, es que... Eres conspiro para el conspiranoico. Eres a conspiro ver, es que, paranoico. No, es que yo igual tenía como cierta... ya como acercamiento a eso, yo sí, a esa teoría. Yo soy conspiro paranoico. ¿Cómo se dice conspiranoico? Conspiranoico, sí, conspiro paranoico. Conspiro paranoico mejor, porque es más detallado. Me gusta. Y la duda, o sea que la única verdad que hay que con todo esto, el tema del dinero, el tema de las guerras, el tema del consumismo salvaje, el único que va a pagar los platos rotos va a ser el planeta y eso es todo, o sea, es tan simple como eso, ¿viste? Eso está claro. Y no hay, y el control, o sea, a ver, el tema naturalmente que es el control, o sea, hace un tiempo atrás, no sé, yo leía un libro de un filósofo francés que se llama Michel Foucault acerca de vigilar y controlar, y el tipo, o sea, se acerca bastante como a esta realidad, ¿no? Que pareciera que no es muy muy lejana, ¿no? El control a través, o sea, está claro, el 11 de septiembre del tema de las Torres Gemelas, desde ahí en adelante el mundo cambia porque el control a través del miedo ya es total. Bueno, hacemos un breve resumen de nuestra creencia, o la mía por lo menos, conspiro paranoico. ¿Por qué? Porque los conspiro paranoicos como yo creemos que hay una mega conspiración general por parte de algunos poderes, algunas personas que intentan gobernar el mundo recurriendo a toda una serie de estrategias, de tecnología, son gente muy poderosas. Y en práctica, se podríamos decir, por ejemplo, ¿no? Que para los conspiro paranoicos como yo, repito, y si hay un psicoanalista por ahí, que venga por aquí rápidamente. Que llame. Que llame. Bueno, fundamentalmente, por ejemplo, creemos que el 11 de septiembre no han sido los terroristas, o sí, pero bueno, pero ha sido deseado y creado por parte de los poderes, de algunos poderes de Estados Unidos, o sea, que lo han hecho por luego instalar todo el régimen de terror, de todo el terrorismo que hacen a ellos realmente, ¿no? Y varias cosas así, normalmente siempre cuando pasan cosas que se da la culpa a otro país, a otro enemigo, los conspiro paranoicos decimos, no ha sido a ellos. Hay aquí una conspiración. ¿Puedo dar yo una ultra teoría conspiranoica? A ver, dale. Vamos. Michael. Espera, ¿se está escuchando bien? Se está escuchando sí, muy bien. Sí, estamos al aire. Al aire de puta ¿sí? más. Sí, ya ven. Michael Moore y Greenpeace forman parte de la conspiración. Uy, a ver, explícame. Es que yo también tenía entre mis teorías eso, güey. Yo a tanto no había llegado. Entonces, no, sí, yo sí, loco. Estáis peor que yo, entonces. Pero, peor, güey. Pero para que te creamos tienes que decirlo antes de que salgan las teorías. Mierda, güey. Es verdad. Explícanos un poco, hombre. Bueno, esto es el... Creo que viene del tipo este que hace la teoría del Club Bilderberg, que bueno, que forma parte un poco del núcleo de poder este del que hablan en Celgis también, que bueno, no lo denominan Bilderberg, pero bueno. Entonces dicen que Michael Moore, a través del documental este que quiere quitar las armas del pueblo americano, se supone que es para una futura revolución que va a haber, y entonces el gobierno no le interesa que la gente tenga armas para que no haya una respuesta, una guerra civil contra el ejército, contra las fuerzas de poder. Y entonces, bueno, que forma parte de la conspiración. Y Greenpeace, al negarse a la energía nuclear, que bueno, que muchos ecologistas y bueno, mucha gente ecologista dice que es la mejor alternativa, como el que hizo la teoría de Gaia, ahora no me acuerdo el nombre. Havelock. Sí, James Lovelock. Lovelock. Que dice que, bueno, que entonces Greenpeace, al ponerse en contra de la energía nuclear, casi obliga a una permanencia del consumo de materias orgánicas como el petróleo. Hombre, no sé, porque todo es tan complejo, luego si le puedes, es que te dan la vuelta de todo. Yo eso. Oye, pero con, no toda la, tanto, con todas las tecnologías que existen hoy en día, con toda la modernización y todo, ¿tú crees que no hayan podido hacer un combustible alternativo al petróleo? Yo creo, claro, que de más, por supuesto. Sí. Incluso está muy bueno un mail que está en circulación por ahí, que explica todos los modelos de coches eléctricos que se hicieron y qué pasaron con ellos, ¿no? Entonces sale un modelo ahí súper guapo, tal, que andaba bien y boom, en el año 80 se dejó de fabricar y Honda destruyó todas las unidades. Y hay como 10 ejemplos de modelos de coches eléctricos de los que se destruyeron todas las unidades de coches. Incluso hubo manifestaciones en Estados Unidos. ¿Eléctrico de eso que funcionan con la luz del sol? No, eléctrico con la luz de... Con energía eléctrica. Ah, hay que enchufarlo. Sí. Que puede proceder de una central nuclear, claro, de cualquier cosa. En realidad, la mayor parte de energía eléctrica que consumimos nosotros viene de centrales térmicas. No... ¿No crees que me dé cáncer con eso? No. No sé, yo te digo, es todo tan complicado, hombre. Todo que yo voy tomando aquí. Échale agua, Miki, échale agua. He hecho cerveza y yo ya, sí, yo, ya. Es que yo no sé qué decir ya. Yo sé solo que te dan la vuelta a todo aquí. Uno piensa hacer una cosa por un sentido humanista, filántropo, yo qué sé, pero le dan la vuelta y acaba, tío, que le dan, ¿sabes? No sé, está todo atado y bien atado y es un sistemazo eso ya que hay, que está casi impermeable. Súper controlado, sí. Sí, yo creo que realmente no hay nadie que lo controla de todo, ¿sabes? Pero sí que hay algunos que tienen unos poderes y aparte que estoy súper convencido que realmente nosotros, lo que sabemos nosotros es nada respecto a lo que... Claro, nosotros bueno, solamente son, o sea, nos llegan pinceladas y... Si solo sabemos lo que salió en el documental ese, imagínate. O sea, claro. Fundamentalmente. Y nosotros pulperos. Además que también son los yaquis lo que le hicieron, o sea. Claro. Bueno, ya sabemos, está claro, ¿no? Que se han silenciado muchas personas o se han matado, por ejemplo, no sé, Luther King, John Lennon. Barack Obama, aún no lo han hecho. A Gandhi, Don Allende, qué sé yo. Y, claro, o sea, han sostenido guerras como, no sé, tanto tiempo. ¿La Irak cuánto ya la han sostenido? ¿Tres años, no? ¿La guerra de Irak? ¿No? Más, 5 o 6 años ya habrá guerra de Irak. Sí. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Sí, hombre, seguro, sí. ¿Viste? Sí. Entonces, o sea, a ver, atreverse a decir o no que los yanquis fueron ellos mismos, que echaron abajo las torres gemelas, o sea, ¿qué más da? O sea, ¿tú crees que tienen como alguna moral o algún tipo de miedo en cargarse 3.000 personas? No, yo creo que algunas, o sea, personas... para seguir sosteniendo, y para seguir manteniendo el imperio. Yo creo que cuando para uno, ellos vale la pena. Cuando uno llega a esos niveles de poder tan alto, que claramente no estamos hablando de todos los yanquis, estamos hablando de pocas personas, muy pocas. Y no solo yanquis, vamos. Y no solo yanquis, no, por sí, supuesto. También, o sea, está más... O sea, a ver, el tema de además, la cultura yanqui parte de Europa, de la cultura anglicana, ¿no? Y somos nosotros también. Claro, claro. Formamos casi parte de la misma cultura. Por supuesto. Y también la cultura yanqui, por ejemplo, también muchas cosas buenas. A mí, de hecho, me sorprendió en positivo cuando los republicanos mismos al principio le dijeron que no al plan de Bush de darle 700.000 millones de dólares a los bancos. Luego tuvieron que decirle que sí, pero al principio los mismos republicanos dijeron, pero estás loco, macho. Oye, tío, pero ¿de dónde sacáis 700.000 millones de dólares, güey? ¿De dónde? Esa es la grandísima pregunta que tuve yo por un par de semanas y llegué a la conclusión que simplemente de la nada, lo imprimen, no más, tío. Así, es papel. Así es como funciona, ¿no? Simplemente lo imprimen, tío, papel. Es y que, ya está, para que claro. para que haya circulante, que haya, claro. ¿Cómo sea tangible, no? Claro, Dios, mira, desde... Billete. Desde el profundo de mi ignorancia, invito simplemente una reflexión, porque yo tampoco se da una respuesta, ¿no? A que la gente piense un poco qué es el dinero y quién hace el dinero, porque yo he intentado leer algo en estos, pero poco, he leído ese diario de que hizo el Eric Durán, este Crisis, que intenta explicarlo, pero a mí la verdad no me lo explicó muy bien, tenía unas lacunas. He mirado ese documental que hablamos antes, y el otro, El Dinero es Deuda, y no sé, es muy rápido. Tampoco, hay que decir también que me he graduado en economía, yo también, pero ahí la cagaste, nunca claro. debiste haber dicho eso, y a pesar tenemos de eso, que preguntarte, ¿estás hablando como antropólogo o como economista? Ahora estoy hablando como economista antropólogo, pero a pesar de eso no sabría decir bien qué es el dinero, porque parece tan sencillo el asunto, pero es que es súper complicado. Oye, sea, que yo tengo una super impresora, acabo de imprimir un billete de 100 euros, invito a una ronda. ¡Música! Cuidado, hombre, que si no viene la CIA aquí, hombre. Sí, bueno, hay una especie de metáfora en un libro que es, bueno, la segunda parte de La Guía del Autoestopista Galáctico. Entonces, bueno, es de ciencia ficción y hay una nave, ¿no?, que va por el espacio buscando un planeta para colonizar, y entonces pues van todos, ¿no?, en la nave, van los peluqueros, economistas, pero la nave... ¿A dónde van? Van a un planeta, a intentar colonizarlo. Un viaje, ya, sí. Vale. Como su planeta se fue a tomar por culo, necesitan encontrar otro. Entonces van por ahí rulando por todo el universo encontrando planetas. Van dos naves. En una van los... Es como una especie de Arca de Noé. Sí. Ya, vale. Igual. Entonces van dos naves. En una van los trabajadores y en la otra van pues los dirigentes, ¿no? Van los presidentes, administrativo. Claro, trabajos más técnicos, ¿no? Ya. No los operarios, pero resulta que la nave de los operarios pues se estrella y se quedan, que entonces solo van los trabajadores, los titulados. Entonces cuando caen en el planeta, no, como Miquel, así. Claro, cuando caen en el planeta, por ejemplo, tienen todos unos peinados fantásticos, pero no pueden hacerse ropa, por ejemplo, porque no hay operarios, no hay mano de obra. Entonces los economistas empiezan a todos a proponerse cosas y tal, pero claro, no hay trabajadores, el sistema no va. Entonces dicen, bueno, tenemos que dar algo que valga como dinero. Entonces dice, ¿qué tenemos? Y dicen, bueno, vamos a escoger las hojas de los árboles. Entonces pillan las hojas de los árboles como dinero, y entonces llega un momento que dicen los economistas, pero coño, hay un montón de hojas de árboles, cada día se generan más y esto sube la inflación, hay que cortar árboles. Entonces cortan árboles y se vuelven a ir a tomar por culo. Bueno, pues así es. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el dinero? Resumiéndolo brevemente, el Banco Central, más o menos, y los bancos privados también, resulta, crean dinero y lo prestan con un interés. Entonces, digamos que... ¿Por qué hagamos un ejemplo? Hagamos un ejemplo, ejemplo... Tú eres el banco. Yo soy el Banco Central, ¿vale? El Joe es... Un banco intermediario. Un banco cualquiera, ¿vale? Y tú eres el utente final. ¿Y yo soy el tío que pide el dinero? Sí, vale, tú eres el tío de la calle, ¿vale? El pobre, vamos. Vale, el pobre. Vale. Entonces, a propósito de pobre. Y yo creo dinero y creo 100 dólares. Pero hagámoslo con cifras pequeñas para que... Sí, bueno, con $100. Si le digo al Joe... No, pues espérate, tú tenés $100. Yo los hago, soy el Banco Central. Ah, perfecto. Tú eres el que imprime. El que imprime la moneda. Ya. Puedo hacer todo el dinero que se me antoja. Luego, claro... ¿Puedes hacer eso? Eso sí, pero luego, claro, el valor del dinero que yo imprimo está regulado por los mecanismos también del mercado internacional. Sí, entonces, si yo imprimo un montón de dinero... ese valor baja, o sea, el valor de cada unidad de dinero baja, es la inflación, ¿no? Porque entonces, ¿qué pasa? Que el valor real del dinero, el valor real de la economía es siempre la misma. Empieza a producir un montón de billetes, evidentemente la proporción entre los billetes y los bienes reales de la economía cambia, de manera que cada billete vale siempre menos. Esa es la inflación, explicado muy malamente, pero... ¿Sabéis qué? Ponte un tema mejor, güey. Explícalo bien. Entonces, resumiendo brevemente. Eso era la radio, ¿verdad? Eso, estáis conectados con Radio Intereconomía de la ciudad de Contrabanda. No, bueno, rapidísimamente. Entonces, yo presto el dinero. Y yo creo 100 dólares. ¿Le prestaste al banco? Al banco, pero espera un segundo, déjame, porque ya me lío bastante yo por mi solo, hombre. Pero entonces, tú eres economista, hombre. Pero es que me cago en Dios, es que aquí hay todo, es que por a mí nunca me han explicado bien qué era el dinero, precisamente para eso, porque la escuela no quiere instruirte de todo, sino un poquito para que tú funciones bien como trabajador, pero no quieres que vayas un poquito más allá. Claro, yo creo que eso, mira. Yo creo que eso. Bueno, total. Yo te voy a denunciar, bueno, a tus profesores por incompetente. Sí, cagaste. No, han sido muy competentes para crearme como trabajador, pero no para crearme como pensador. Y bueno, total. Creo $100 que les doy a los bancos privados para que puedan difundirlo, pero le digo... ¿Para que puedan prestar? Claro, pero le digo, me debes $105. Ah, ¿le cobras tú una comisión? Claro, yo es que soy tonto que trabajo gratis, macho, ¿no? Yeah. Claro, le cobro una comisión y un interés. Al banco. Eres un usurero, entonces. Fundamentalmente, pero se llama banco. Pero, ¿y el Banco Central existe? ¿Dónde? ¿Dónde está el Banco Central? Está en Bruselas, por ejemplo. No, no sé dónde está, hombre, están todos... ¿Pero un solo banco para todo el mundo? Oye, pregunta, te voy a bajar el micro yo ahora, macho. Es que, tío, oye, que... weón, pero que hay que entender la cosa. Pero vete a Radio Intereconomía, hombre, si tienes tantas preguntas, tío. Aquí estamos en un bar de barrio. Yo estoy en un bar, tío, yo... Pongo una caña. Pero si es que tú en un bar, tío, vas a hablar así, macho. ¿Por qué no? Porque yo, que nunca te vi, siempre te he visto hablar de otras ¿De cosas. ¿De qué? ¿De qué me voy a hablar? ¿De qué quieres que hable? ¿De qué? De música, de mujeres, tío, de porros, de yo qué sé, tío. Pero bueno, venga. Ah, después te voy a hablar de mujeres, man. Tengo una historia súper triste. Ponte un tema, mujer. Pues acabamos eso ya, sin preguntas porque ya es complicado. Entonces, yo le presto el dinero. Ya. Yo creo $100, pero él me debe 105. De acuerdo. ¿Y de dónde se sacan estos $5 más que hace falta para pagarme la deuda, que pero no hay en este momento porque solo quedan $100? Yo tengo que crear más dinero para que tú me pagues las deudas que me debes, pero en este momento también te doy el dinero con intereses, entonces siempre se generan más deudas del dinero que hay, siempre tiene que crecer la cantidad de dinero y siempre hay inflación y siempre hay que tiene que crecer la economía y todo eso es un lío, así que vamos con un poco de música. So long. Ya, oye, para, no sé, para que les quede más claro que la explicación que hemos dado acá, que es bastante mala, hay un documental que aparece en internet que se llama El dinero es deuda. Que es el que hemos visto ayer, precisamente. Pero, a ver, yo creo que habría que verlo un par de veces más. Yo te digo... En video Google. En video Google. Sí, sí. A pesar de mis estudios de economía, no he entendido una mierda tampoco ayer del documental, ¿sabes? A pesar que lo muestran con así con dibujos animados y todo, pero bueno, es complicado el asunto. Es bastante complejo el tema. Yo la verdad que creo que lo entendí un poco, bueno, más de lo que entendía por lo menos, vamos. Pero... ¿Tú cómo lo viste? ¿Con subtítulos o en traducido? Traducido ahí con la voz esa de... del tipo que se perdía. El tío está un poco borracho, música, creo. Sí, sí. El tipo estaba leyendo, perdía la hoja y tío se le iba un poco, pero... Y eliminó la música, la banda sonora. ¿Sabéis que qué? Yo creo que... Bueno. No sé, bueno. Pero yo, bueno, le damos... Yo creo que para que nos pudiéramos entender mejor, deberíamos tener nosotros como enviados especiales donde está el... ¿El documental? No, el... El queso, ¿no? El donde están las papas quemando, ¿no? Hombre, yo te digo solo que Don Chicho está... Supongo que estará de viaje de porque negocios. Porque Don Chicho maneja estos temas, ¿no? Sí, es que Don Chicho... ¿Qué no maneja Don Chicho, hombre? ¿Qué no maneja Don Por Chicho? Nueva York estaba, ¿no? Ah, puede sí. ser, sí, supongo que sí, la verdad. No sé bien. Ahora dijo, o sea, no, tiene que llamar. Estamos esperando una llamada de Don allá, Chicho. Allá es temprano todavía en Nueva York. Sí, más temprano que aquí, pero tampoco es la hora de comer, después de la hora de comer, por eso son 6 horas antes, tío. Debe estar en el carajillo. Sí, probablemente, sí. probablemente. Y sí. bueno, sí, supongo que nos llamará más tarde. Pero entonces, bueno. Seguimos, tú decías que ese documental, el dinero es deuda, money is debt. As debt. Debt. Porque ayer le preguntamos al compañero del Pío, que es escocés, cómo se pronuncia deuda en inglés. Pero es escocés, no pronuncia bien. Eso es cierto también. Sí, está con los whisky dentro. Que los escoceses se creen todos Sean Connery, hombre. Hablan todo como Sean Connery, vamos. Y bueno, pues nada, hombre. Yo te digo, a ver si algún día entiendo eso del... del dinero. Ah, pero yo lo he entendido bueno, bien, pues. A ver, a mí lo que me quedó claro, ¿no? Es que el propio sistema obliga a consumir más recursos porque cada vez hay que hacer más riqueza. Exactamente. Entonces, a nivel de recursos, de materias primas que ya se están acabando, pues el sistema monetario, el sistema económico obliga a consumir más recursos, lo cual no nos viene bien. Es imposible que sea un sistema cíclico, ¿no? O sea, un sistema... Lo que se renueve, ¿no? Claro. No. ¿Cómo es la palabra que está de moda? ¿Sostenible, gritas? Sostenible. O sea, no es sostenible. Es insostenible. Sustentable. Sustentable. Sustentable, sostenible. Sujetable, hombre. Bueno, sí. El teléfono, cuidado, ¿qué? Cuidado, que igual pasa? Es Don Chicho, cuidado. Cuidado. A ver, yo voy a contestar. Sí. ¿Aló? ¿Aló? Buongiorno. Don Chicho? Buongiorno, Don Chicho. Con Gibar. Con Pío, ¿cómo estás? Don Pío. No, Pío. Está un poco sordo este viejo. Don Pío. Sí, Don Chicho, justamente nos estábamos acordando de usted. Qué bueno que se usted está escuchando el programa a través de internet. Sfortunadamente, no estaba escuchando un cazzo. Perché acabo di mangiare qua con i miei colleghi di New York. Ha mangiato bene? Ho mangiato molto bene, molto molto bene. Oiga, Don Chicho, che bueno che usted nos haya llamado, perché tenemos serias dudas acerca de lo que está... Usted está en el epicentro de lo que es la crisis, Don Chicho. ¿Me escucha bien? Muy bien, Pío. Te escucho muy bien. son padrone ancora della mia vita, ecco della voglia sempre più. Sì, sì, mio. Oiga, no, decirle que ya el bar está abierto, don Chicho, y véngase usted cuando quiera. O sea, volverá pronto. Imagino que está con el tema de los negocios, la bolsa, la crisis. Yo por esto llamado, ¿por qué me han dicho? El bar, oiga, usted, la pulpería. ¿Cómo ve usted la crisis? Usted... Ahora se me va a hablar, cazzo. Se me da ganas de hablar, te lo digo. Perdone, don Chicho, que son muchas las inquietudes que tenemos. Te entiendo, don Pío, no te preocupes, que estás perdonado. Entonces, a mí me llamó mi secretaria en Barcelona, que yo no estoy en Barcelona ahora, y me dijo, mira, don Chicho, que van a abrir la pulpería otra vez. Y yo digo, cazzo, ho detto, cazzo, la pulpería, porca puttana. Come mi dispiace non andare all'apertura della pulperia. Io con tutto il mio cuore, con tutto il mio corazon, sto ahí in Barcelona alla pulperia. Però non pude perché? Per la crisi. Tuve che ir de repente a Nueva York per cuidar de los negocios. Ya me entiendes. Finalmente torna la realtà. E la sua commedia dell'amore in una farsa trasformata. Bueno, don Chicho, oiga, esperemos que no le afecte mucho a usted y que lo podamos tener nuevamente por acá, porque usted es un cliente que no falla. Mira, yo te digo, a mí, normalmente, y a los como yo, la crisis no nos afecta mucho. Más que nada es un problema para vosotros. Ya. Que lo siento mucho para vosotros, pero alguien se tiene que joder en este mundo. Ya. Oiga, ¿y usted nos puede enviar algún documento así que nos pueda salvar de esto, no? Desafortunadamente, yo te digo... Por lo menos mande un whisky, algo. Ya, eso sí, está todo... Todo pagado en la pulpería. ¿Sí? Me llamó Miguel y me dijo que no tenía... Bueno, no habló conmigo, habló con la secretaria. Y le dejé provisiones para todos. Ah, excelente. Estamos bien. Pero sí que entiendo que la crisis afecta a muchas familias. Gracias a Dios, mi familia, no. Bueno, familia de las vuestras familias, sí, supongo. Estamos cagados, Chicho. Pero vosotros dos, también el Joshua aquí, que me han dicho que yo aún no me he conocido. Yo estoy con Joshua en el bar. Sí. ¿Qué te decir, Joshua? ¿Qué le decir a un Chicho? Yo quiero algún consejo para superar la crisis. Porque don Chicho es un tipo sabio. Claro. Oye, pero tú eres de Galicia, de la Chicho. Sí. Pues entonces, mira, hacemos, cuando vuelvo, tú y yo, hacemos un import-export de Galicia a Italia. Y superas la crisis tranquilamente. ¿Con las bolsas? Con los bolsos. Con los bolsitos. Exactamente. Bueno. Ahí se puede arreglar la bolsa. Ahí, la suya sí. Y los bolsitos también. No, ahí hacemos, me la comando. Ya cuando vuelvo, te pondrás en contacto conmigo. Gracias, don Chicho, por su apoyo. Yo estuve muchas veces en Galicia. Tengo mucha relación con los gallegos, sí. Galicia. Pero ahora tuve que venir a Nueva York. Oiga, es bonito, ¿no? Nueva York. Ah, a mí me encanta. Yeah. Pasé mi juvenilza en Nueva York, mi juventud en Nueva York. Sí, cuando iba yo, fíjate que era vecino yo de Martin Scorsese. Ah, ¿sí? Sí. Martínez, también sí. Él es italiano, como usted. De origen. Ellos decían, sí. Martino. Sí. Siempre estás ahí tomando notas, escribiendo, porque él me seguía y tomaba notas. Y decía, Martino, siempre estás ahí escribiendo, relájate, tómate una copa, sal con las chicas, mujer. Y él, no, don Chicho, es que quiero ser... Cine, quería hacer cine. ¿Empecinado con el cine, Martino? Sí, y luego me decía, yo don Chicho lo admiro mucho. Y siempre me seguía para tomar nota, porque decía que quería hacer una película sobre gente como yo y cosas así. Y creo que la hizo, realmente. Creo que las hizo. Y luego yo no sé por qué nos perdimos un poco, pero... O sea que no mantiene contacto. Aprovechando, debería estar por ahí Martínez Scorsese, si lo podría llamar. Es que te digo, no sé, si me llama. Yo le mando saludos a Martino, si os escucha, no sé. Sí, a veces le está escuchando la contrabanda, sí. Bueno, pues yo le digo, si me quiere llamar, estoy... estoy libre. Muy de todas maneras, vine aquí en Nueva York también porque tenía que resolver unos asuntos de trabajo, digo. A mí la bolsa no me afectó porque hace un par de semanas que hemos vendido todas las acciones porque... Usted es intempestivo, Don Chicho. Nosotros digamos que sabemos con un poquito de anticipación lo que va a pasar. Pero luego tuve que venir porque descubrí un tipo que ahora estoy esperando al bar, que me había intentado joder. Me ha voluto romper y sol, me voleva fottere. El tipo. Entonces tuve que venir a Nueva York y ahora lo estoy esperando. Mira. ¿Lo está esperando? Sí. Mira que he entrado en el bar. Si me quieren disculpar un segundo, que tengo que ir a hacer un trabajo por ahí. ¿Qué pasó? No entra, no era él, no era él, nada. Pero, ¿qué lo intento, joder, por Detroit o por Nueva York? Don Chicho, ¿no escucha? Escucho, es que... se corta. Ha llegado el tipo. No. ¿Qué? Estoy, discúlpeme la atención, pero es que tengo que ir a trabajar ahora. Ya. Tengo que ir a trabajar. Oiga, lo siento. El próximo viernes. Os saludo, estoy trabajando. Don Chicho. ¿Qué? Un rancor el ringrazio, dimmela por cada día. ¿Qué le habrá pasado, Don Chicho? Estoy preocupado. Que se escuchó unos balazos o algo así. Algo así. Bueno, Don Chicho está acostumbrado como a vivir en ese mundo, ¿no? Sí. Yo supongo que Don Chicho... Bueno, ojalá que nos siga escuchando, Don Chicho, ojalá que esté bien. Y que sí, seguramente, sí. Lleva muchos años sin despreocuparse. Sí, en todo caso. Sí, hombre, vamos con un temita... ¿Ah, sí? Sí, que pongo un grande clásico. ¿Un clásico? ¿Los Beatles o queréis un grande clásico español? Dale con los Beatles. Con los Beatles. Sí, pues a ver qué hay aquí. A ver qué hay aquí. ¿Qué cassette trajiste? ¿Qué es eso? No sé, es un clásico que últimamente está fallando. ¿Qué? A ver, aquí. Ponte el cassette de los Beatles. Aquí. Would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. What do I do when my life ¿Estamos al aire? Sí. Bueno, esta es la nueva pulpería en el 91.4, como siempre, de la radio Contrabanda, Contrabanda FM. Bueno, también tenemos la... No solamente se puede escuchar a través de la radio, del dial del 91.4, sino que también a través del... www.contrabanda.org. ¿No? Ahí en vivo. En vivo, en directo. En vivo. Claro. Más y a partir de ahí podéis ir al podcast también. Ah, no, pero que espérate, que el podcast está en reparaciones, está, ¿o no? Está en reparación el podcast. ¿Sí? Está viejo, viejo. Hay que inyectarle ahí algo, ¿no? Hay que inyectarle algo. Si sí. Hay que... Tengo que... Yo de informática soy muy malo, hombre. Vale. Pero prometo aprender. Prometo aprender y ponerlo al día en un par de semanas, supongo. Sí, pues. Sí, bueno. Ah, bueno, ya, el último programa es como de julio del 2004, ¿no? Más o menos, sí, tío. Ya, oye, y no, también... creo que en junio, inclusive. El programa el que está colgado el último es de junio, creo. No estábamos ni en crisis de aquella. Claro. Que va, estaba la economía de puta, estábamos todos fenomenales. Era un programa mucho más alegre, no había crisis. Había mucho más comida en la barra. Sí, bueno, no hay ni tapa ahora, güey. Tengo hambre, güey. Estoy hambriento como un perro. Pero si te ha abierto la cuenta, puedes pedir. ¿En serio? Claro, tío. Ah, bueno, voy a ir a comprarme un... Luego, no sé si has leído las notas pequeñas que están en la cuenta. ¿Ah? La nota pequeña. Está una, no, pero no te preocupes, esto no te pide. ¿Sí? Tú pide. Pido nomás. Vale. Tranquilo, hombre, tranquilo. Sí, igual con la cerveza se quita un poco el hambre, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Sí, es cierto. Bien. Es cierto, es sí, cierto. Sí. Oye, ¿sabes que yo tengo que anunciar para mañana un concierto? Anuncie. Mira, la banda se llama Jirafa Ardiendo. Que supuestamente iban a estar hoy día acá, pero bueno, no llamaron. Se han quemado, se han ardido no antes. No sé, parece que están hechos cereza. Pero bueno, mañana es un concierto. Ellos son un grupo, una banda ya legendaria, de que viene desde Chile y están dando una gira por acá en España. Estuvieron tocando ayer en Vigo, en Madrid, en Pontevedra, creo. Puede ser. Y mañana, pasado mañana están en París, creo. Están como una especie como de embajadores culturales. Esto paga el... Se pone el billete ahí el Ministerio de Cultura de Chile. Bueno, algo que estén haciendo los huevones. Y mañana van a estar en un concierto en el... Spy... No, ¿cómo se dice? Spy Jova de Lechample. Correcto. Muy bien. Sí, a las 9:30. 9:30. 9:30 de Chile, hora de Chile. No, de acá. Sí, sí. Así que... Para que vayan a ver esta banda, no sabemos la dirección, ¿no? Al Spy Jove de L'Echample. ¿Sabéis dónde queda, no? Que en el L'Echample, ¿no? En L'Echample, claro, en Barcelona. 0800. Que yo no sé bien con certeza la dirección, ¿no? Traigo información, güey, y no traigo... La antiagenda. ¿No? Es como esto es la antiagenda. Claro. Ponte música de antiagenda. Esa es contrainformación la tuya. Contrainformación. Porque hay la información y lo contrario de la información, que esto no tiene nada mío. Que ver con la información, que no informa de nada, y eso es tuyo, hombre. Soy un poco pesado. Mira, te voy por disculparme. Te voy a dedicar una canción. ¿En serio? Sí, te voy a dedicar a esta canción. Que vamos a meter una última canción. Quedan 5 minutos. ¿Esta es la última? No, pues. O si queréis decir algo urgentemente a la audiencia. No, que la audiencia, decirle que la pulpería va a estar todos los viernes ahora, a partir de las 20 horas hasta las 21:30 horas. Claro, hemos decidido acortar el espacio que teníamos para dedicarnos a la calidad. Como habéis visto, hemos preparado un programa. Este programa, a ver, chicos, ¿ustedes creen que esto estuvo así, que es al azar, que es talento? Esto es. Preparado hasta los preparación. Sí, hoy llevo estudios. Estudios, antropólogos. Claro, economía. Llevamos meses yendo a la Pompeu Fabra a estudiar economía, hombre, para explicarnos hasta los detalles todo el proceso de la creación del dinero, hombre. Sí. Y siempre por cualquier pregunta nos podéis mandar un mail a pulperos@gmail.com. Vale. Y ahí puedo explicar aún más detalladamente todo lo que se relaciona, claro, con el dinero. El mail lo podéis mandar, que os respondamos es más difícil ya. Eso claro, sí. Pueden mandar todos los mails que quieran. Claro, también mandarlos a otras direcciones, inclusive. Si quieren, manden un mail con cadena, así, encadenado, ¿no? Y también un servicio que estaba activo en verano, que de momento... ¿Cuál? La paloma mensajera, sí señor, hombre. Podéis mandarme palomas mensajeras. Señales de humo, también aceptamos. Señales de humo, los miras tú a estos. Sí, porque yo tengo, sí, en mi tribu me las enseñaron cuando niño a cómo descifrarla. Yo es que con las palomas ya tengo bastante trabajo. Me la manden a la torre de Plaza Rius y Taulet. Muy bien. Y ya está, y prometo que las miro cada 2 días. Ya. Yeah. Bueno, pues vamos con esta cancioncita que dedico... ¿Pero te estáis despidiendo ya o no? No. Ah, no, vale. No, vamos ¿un tema? Un temito que dura menos de 2 minutos, que mira, que lo, te lo dedico... ¿Es para mí? Para ti, sí. Ah, de Paco Ibáñez. A ver... Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas sabía una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Todas estas cosas sabía una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Y aquí estamos en la pulpería. Vamos hacia el cierre del bar. Oye, gracias por el tema. Hombre, te he dedicado. Tú eres un lobito bueno, ¿verdad? Y a ti te maltratan los corderos. Hombre. Sí. Hijo de puta. Qué culiao. Pero tú sigues siendo un lobito bueno y ya me encargaré yo de los corderos. Eso. Hombre. Me los voy a asar a todos. Es muy bien. Voy a hacer... Barbacoa. Barbacoa de corderos, hombre. Oye, tenemos que irnos, loco, porque ahora viene otro programa, ¿no? En vivo, ¿qué viene? El programa viene, no me acuerdo el nombre, ¿ah? No sabría decir. Mira la parrilla musical, la parrilla con los corderos, pero... No, pues, la parrilla de la radio. La parrilla de la para radio. Para que lo anunciemos, sí, pues. Si para está, que lo anunciemos. Debería estar, claro. Es complicadito. Porque la contrabanda no para, contrabanda simplemente. No para. Siempre suena. Una radio autogestionada, tío. Sí. No comercial. No comercial, autofinanciada. Bien. Muy bien, hombre. Oye, ¿qué partido? Mira, yo lo siento, pero no puedo... No me acuerdo. Creo que se llama Suburbio Azul, creo que sé. Porque sabes que... Ah, no. Suburbio Azul, pues. Es que el viernes es un poco complicado. A ver, Pedro, porque ahí están los chicos. Hay cada 15 días hay uno y hay programas que se hacen una semana uno, una semana otro. Si no están escuchando por ahí, que vengan a... Entonces, o hay los desconciertos de los de 25 hombres, uno, o si no, hay otro que se llama Suburbio Azul, creo. Arte Noise, uno de esos. Bueno, tarea para la casa. Para el próximo viernes prometemos... Anunciar el programa que sigue. Sí, yo me disculpo con los del programa. Ya les pido disculpas, se lo podría pedir en la cara. Pero mucho más bonito hacerlo radiofónicamente. Claro, es más mágico. Por la incompetencia que tenemos. Pero bueno, sí. Así que mandamos un saludo, que ya nos hemos pasado, hombre. Nos pasamos. Nos pasamos. Un saludo y hasta el viernes que viene. Nos vemos. Adeu. Tu riso não tem nenhum valor, a lágrima sentida é o retrato de uma dor. O destino assim quis de mim te separar. Eu quero chorar, não posso, vivo a implorar. Quero chorar.